Nos vamos corriendo al consejo de la semana, como siempre con Ignacio Maroto, que nos trae hoy un tema actual donde los haya, y que es 5 maneras en que una pyme puede aprovechar las redes sociales. Cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido ya hoy una noticia sobre redes sociales, hemos también podido aprovechar los consejos del profesor en torno al tema de las redes sociales. Yo os voy a dar algunas pistas de formas en las que una empresa, una pyme en concreto, puede utilizar estas redes sociales. A nadie se le escapa la importancia que está teniendo cada vez más este canal de comunicación con nuestro público. ¿Qué podemos hacer? Una primera estrategia puede ser el branding, es decir, hacer marca, crear y desarrollar nuestra marca, relacionarnos con nuestro público. Ya hemos visto en la noticia cómo, sobre todo para emprendedores, es una herramienta muy útil para poder hacer networking, incluso para pequeñas empresas, para hacer selección de personal con una relación de coste muy, muy reducida. Se puede hacer marketing directo, podemos aprovecharlo para realizar promociones o difundir eventos, resulta muy barato y sencillo, y podemos o bien potenciar acciones que hacemos por otros canales o bien ofrecer acciones exclusivas para este tipo de canal. Otra forma es hacer marketing de clientes. Las redes sociales es una excelente plataforma para dar servicio a nuestro público y sobre todo para que exprese su opinión, sus inquietudes, sus intereses, por ejemplo a través de la realización de encuestas. También nos puede servir para investigación e inteligencia de negocio. Muchas empresas utilizan este recurso para que los usuarios colaboren de alguna manera en el diseño de campañas de comunicación, incluso el desarrollo de nuevos productos, y lo podemos utilizar como canal de distribución. Aunque este no es su objetivo principal, las redes sociales cada vez se utilizan más para publicitar o vender productos. Claro, aquí yo no estoy descubriendo nada nuevo. ¿Dónde puedo descubrir algo nuevo? En la manera en la que podemos aproximarnos a utilizar estas estrategias. Lo primero es no dejar de estar en las redes más populares, aunque solo sea para reservar nuestro nombre, puesto que alguien nos lo puede quitar si no lo hacemos. Tenemos que tener muy claro quién es el público al que nos queremos dirigir. Estas redes nos permiten hipersegmentar y lo podemos aprovechar. Y además que no todas las redes no son iguales. El público de Twenty, de Facebook, de LinkedIn no es el mismo y tenemos que tener esto muy en cuenta. A veces incluso tenemos que utilizar más de una red de forma complementaria. Miremos muy bien lo que hace la competencia, siempre es un buen punto de partida, y seamos pacientes. Todo este tipo de estrategias de implantarnos en redes sociales exigen tiempo, exigen un determinado esfuerzo, y yo os animo a que lo hagáis. Además, es un canal relativamente barato en el que actuar, así que podemos incluso arriesgarnos y tratar de innovar, y ahí probablemente pueda estar una pequeña fuente de éxito para nosotros. Pues muchísimas gracias, Ignacio, y no hay tiempo para más. Nosotros ya nos vamos. Todo el equipo de Emprende 21 y yo, pues queremos desearles, pues, que pasen una feliz semana, sobre todo un feliz verano. Nos vemos a la vuelta en septiembre, pero sobre todo recuerden siempre, todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.